Oye, ahí estaba Ilpa Camani con esta canción tan hermosa, América, donde al final aparecen los niños. Y yo creo que hay muchos temas de que conversar, y justamente esta noche vamos a hablar justamente de los niños, de los problemas que existen en toda nuestra patria, en todos los lugares de nuestro Chile querido, en lugares muy recónditos del sur y del norte de nuestra patria, donde hay campamentos, donde hay gente hacinada. Bueno, queremos hablar de eso porque también nos importa, somos un programa cultural, pero obviamente que pensando en que es importante la sociedad y cómo se va desarrollando dentro de esta misma. Así que pronto vamos a estar con una organización, ya vamos a estar conversando con María González, con Catalina Cárdenas. Vamos a estar hablando de la Fundación Espacio Territorial, ¿ya? Así que vamos a ir a la música y luego vamos a estar conversando con ella. Arak Pacha, oye, también se presentan, les cambiaron la fecha, pero ustedes búsquenlo ahí en la página de Arak Pacha. Esta noche de una de sus primeras producciones, una canción que habla un poco del verano, ya en estos que se avecina el invierno y fuerte, como dicen por ahí. Nosotros también, a través de las tarqueadas, vamos a llamar al verano. Arak Pacha y esta tarqueada. Un mono cualquiera. Juan Domingo Carnavaló me llaman. El abuelo. Y soy el alma y el corazón de los carnavales. Y sin mí no puede haber fiesta. Yo estaba presente cuando nombraron al alférez para este año. Y trabajó duro. Y trabajó duro para la fiesta del carnaval. Pero todavía no me vino a buscar. ¿Por qué se olvidó de mí? ¿Dónde está el alférez? ¿Dónde está la banda? ¿Dónde están los cantores de mi tierra? Y todos los que venían de Arica. Yo no quiero llorar. Pero se olvidaron de mí. ¿Qué le pasa a mi pueblo? ¿Que se le acabó la alegría? Quiero volver a escuchar las bandas. Quiero escuchar los cantores. Quiero ver mi pueblo contento. Yo no quiero llorar. Yo no quiero llorar. Pero se olvidaron de mí. De Juan Domingo Carnavalón. El abuelo. Ya vienen, ya llegaron, son los míos, ¡vivan los carnavales! Bien, ahí estaba Arak Pacha, que nos acompañaba con esta tarqueada de la primera producción, ¿eh? Bonito. Bueno, Les comentaba que estaba con nosotros Catalina Cárdenas y que nos va a hablar un poquito de la Fundación Espacio Territorial. Y bueno, ¿cómo estás, Catalina? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por recibirnos, por abrirnos las puertas de Radio Puente Alto a nuestra Fundación Espacio Territorial. Bueno, nosotros como programa, como radio primero, estamos al servicio de nuestra comuna y de la comunidad, pero a través del programa Guerrero del Arcoíris te damos la bienvenida. Muchas gracias. Ya, porque somos un programa que dejamos la puerta abierta para que la gente pueda expresarse y conocerse, sobre todo la gente que le ha costado esfuerzo ser profesional y lograr trabajar en nuestra comuna. Creo que tiene un doble mérito, por eso que invitamos a Catalina, porque ella es puentealtina, porque estudió, porque está trabajando en un programa muy hermoso y que la comunidad necesita saber que no todo es malo, que todo lo que se dice por la televisión, que cada vez que se prende un canal de televisión es pura, parece el western italiano la cuestión, no es tan así. Hay en las poblaciones haciéndose trabajos sociales muy hermosos y esta noche queríamos que todo el mundo conociera ese trabajo. ¿Qué es Fundación Espacio Territorial, Cata? Cuéntanos. Bueno, Fundación Espacio Territorial es una organización sin fines de lucro en donde nosotros creemos en el potencial de las personas. La fundación fue cofundada por líderes sociales, específicamente de la comunidad Calurúrsúa de nuestra comuna, en donde perseguimos el propósito de disminuir las desigualdades y al mismo tiempo impulsamos el desarrollo técnico y humano de las personas que habitan nuestra comuna. Bueno, decir que Catalina también tiene un historial muy cerca de Calurúrsúa, naciste cerca de la población. Sí, efectivamente. En la Nonato Costré. Así es. Entonces, obviamente, tenés una realidad desde toda tu vida. Claro, o sea, vivencias, experiencias, vivir en primera persona todas las desigualdades que hay en ese sector y si nosotros podemos trabajar para potenciar el desarrollo integral de las personas, es muy nutrido para nosotros. Bueno, la verdad es que felicitarte también por como puentealtino, que ustedes como profesionales vayan a estudiar carreras como la tuya que estás estudiando. Sí, ingeniería en marketing. Imagínate, y después venir y reforzar a nuestra comuna, creo que eso tiene un mérito muy grande. ¿Ustedes desde cuándo que están en la población Calurúrsúa trabajando? Bueno, en cuanto al equipo directivo, nosotros nos crecimos en el sector y cerca y en sus alrededores. Y desde el 2019 que estamos trabajando en este hermoso proyecto que es la fundación. Ya, oye, ¿y quiénes componen la fundación? Bueno, nuestro equipo directivo está compuesto por Matías Miranda Barría, que es el presidente, María González Orellana, que es nuestra directora. También contamos con una coordinadora de actividades, que es Krishna Contreras. Por otro lado, tenemos la encargada de infancia, que es Sonia Díaz, y yo, Catalina Cárdenas, que soy secretaria ejecutiva. Todos nosotros somos cofundadores de Fundación Espacio Territorial. Oye, pero ¿a qué se dedican ustedes específicamente? Como para que la gente, los vecinos que nos escuchan en nuestra comuna, se interioricen. Y además, ese primero podría decir que la primera patita podría ser intervenir, sí, a otras poblaciones, ¿cierto? Así es. Mire, nosotros nos dedicamos al fortalecimiento comunitario. Parte de nuestro objetivo es impulsar la movilidad social de la comuna. Y esto es mediante iniciativas relacionadas con la formación y desarrollo integral de las personas que viven en desigualdad socioeconómica. Bueno, adicionalmente, fomentamos la igualdad de oportunidades formativas mediante programas y colaboraciones comunitarias. Explícanos un poquito de eso. Sí, bueno, nosotros trabajamos en conjunto con nuestro potente equipo directivo y nuestro objetivo es reducir un gran porcentaje de desigualdad que hay en la comuna y también nuestro foco que es Calurúrsúa. Y dentro de esto tenemos tres importantes iniciativas, ya las cuales se reflejan en nuestros programas, que son tres, como mencioné, que está el programa de mujeres, emprendedores, infancia e inclusión. ¿Eso lo trabajan con la Junta de Vecinos? Claro, son partícipes de estos programas los vecinos de Calurúrsúa. ¿Pero con la Junta de Vecinos? No. No. No, no, no, no. No, con la Junta de Vecinos no. O sea, son partícipes, pero Fundación Espacio Territorial, el foco que tiene es el desarrollo integral de las personas. Y la Junta de Vecinos, ellos tienen aparte sus organizaciones, pero sí compartimos en común la sede social. Ya, perfecto. O sea, ellos ceden la sede social para este proyecto. Para el desarrollo de nuestros proyectos, claro. Y esos proyectos entran también, por ejemplo, voy a decir cosas, tú me aclarás, techumbre, arreglo de las casas, iluminarias, qué sé yo, ¿qué es lo que hacen específicamente? Sí, mire, como comentaba, no abarcamos techumbre y todo lo que usted comentaba. Lo que sí, nuestros tres grupos objetivos lo definimos como prioridad: emprendedores, mujeres e infancia. Yeah. ¿Por qué? Porque nosotros queremos fortalecer la movilidad social a través de actividades formativas para nuestros emprendedores, nuestro grupo. ¿Hay talleres? Así es. Por otro lado, tenemos una educación, pero no formativa, pero con un desarrollo de habilidades esenciales para niños y niñas. E impulsamos al mismo tiempo proyectos de formación integral para mujeres. Y todo esto es para dar un contexto, porque nosotros estamos convencidos de que las oportunidades formativas, educación formativa, son transformadoras de realidades. Y nuestros orígenes no determinan nuestro futuro ni el de nuestros vecinos. Ya. Pero interesante, ¿y qué tipo de talleres son los que fomentan? Miren, dentro del programa de mujeres, fortalecemos a través de seminarios, talleres de innovación para impulsar la cohesión social. Nos enfocamos en el empoderamiento, habilidades esenciales, habilidades de liderazgo. Tenemos la implementación de talleres y charlas magistrales donde se abordan temas como redes de apoyo femenino, importancia del tejido social, desarrollo de habilidades técnicas y el emprendimiento como un motor transformador. Bueno, por otro lado, en el programa de emprendedores promovemos el desarrollo y consolidación de ellos mediante el acceso a diversas herramientas y recursos que nosotros diseñamos para apoyar el crecimiento de sus negocios. Para nosotros, fomentar una visión innovadora y estratégica en nuestros emprendedores. Les permitimos abordar sus proyectos de manera creativa y eficiente. Bueno, y por otro lado, nuestra fundación, otorgamos mentorías a nuestros emprendedores. Mentorías. Oye, pero esos proyectos que ustedes ayudan, ustedes lo ayudan a poder postular, pero con una personalidad jurídica. Sí, nosotros sí, estamos constituidos. O sea, ellos tienen que agruparse, ustedes postulan ese proyecto. No, nosotros ya tenemos personalidad jurídica, tenemos nuestra ya estamos con la formalización hecha. Y para que puedan integrarse y ser partícipes de Fundación Espacio Territorial, en nuestra página web, espacioterritorial.cl, tenemos un espacio para que realicen sus inscripciones, para que puedan participar. Vamos a conversar después de esto, de alguna experiencia que estén teniendo, y obviamente para que vuelva a repetir esa postal y la gente pueda conocerles más y también ser partícipes de toda esta actividad. Vamos a escuchar a la agrupación Calamarca con nuestro amigo Roberto Márquez en una canción muy hermosa que nos habla un poco de la realidad andina, de los guardianes de nuestro planeta, que son los ponchos rojos, ya que se identifican por defender nuestra Pachamama. Vamos a escucharlos, pues, en lengua aymara, además. Calamarca, Roberto Márquez, Ponchos Rojos. Yeah. las Pachampi. ¡Vaya! Tanaka, Culiacanaca, Tilirintira Ukinaca, Tata Malcunaca, Mamá Tayanaca, Jalcopatak Marawa, Jaloaije, Jalcopatak Marawa, Jaljakama, Akawayapgesto, Ukaluntan, Jakinaca, Tajpachani, Santasipjañani, Sumatakempi, Kana, Yampu, Chokechuymampi, Amastas Japjanyani, Wawana Kaslaiku, Yanatazif Hanyani, Mahachamar Kasal Ayanyataki, Hayaya Koya Suyo Marta. Bueno, ahí estaba Calamarca con Roberto Márquez y esta canción tan hermosa que cada vez que uno la escucha, como que al menos a mí me pasa que siento que debemos de todos transformarnos en guerreros de defender esta tierra, de vivir en paz con el mundo. Hoy por hoy tanta rabia escondida, y es por eso que esta noche estamos llamando un poquito a la conciencia y decirle a cada uno de ustedes que nos escucha cada miércoles y cada sábado que esto que están haciendo estos chiquillos como la Cata y como muchos más que están volviendo a la comuna como profesionales para ayudar a la demás gente a poder salir adelante en una realidad que no es la realidad que vivimos todos los días, que no vivimos en un país como se piensa afuera, como que vamos camino al desarrollo. Estamos a años luces de eso, a años luces. Tenemos una pila detrás que ya la hemos comentado, ya están como media funadas las cuestiones, sino que nosotros lo que queremos es que esta nueva generación, sobre todo estos chicos profesionales que están volviendo a la comuna a trabajar, puedan levantar nuestra comuna y en todo Chile, porque en todo Chile debe haber catalinas que sufrieron en cada lugar, en cada comuna, y que después de ser profesionales quieren volver para poder ayudar a sus comunas a salir adelante en este desarrollo desenfrenado que vivimos, en un capitalismo que, olvídate, o sea, cada uno vive su metro cuadrado. Entonces hay que concientizar a la vecindad, concientizar, no solamente basta con tener una cuenta de vecinos y juntarnos para arreglar las cosas, sino que también preocuparnos de que cada casa, en este caso la población Carol Ursúa, que lleva un nombre de un destacado militar que fue muerto. La historia es terrible con ese militar, algún día la comentaremos. Pero lleva muchos años en Puente Alto, una de las poblaciones que llegó para radicarse en un sector medio periférico de la comuna, y que un tiempo a estos años ha tenido notas policiales, ha tenido un montón de cosas que no son muy buenos poderlas nombrar y estigmatizar a esa gente, que conociéndola es una gente muy buena, vecinos muy, muy laboriosos y muy también muy unidos. Así que me gustaría preguntarte, Catalina, en este tiempo, ¿cuánto tiempo llevan trabajando? Y cuéntanos alguna anécdota de esta participación en una que fue de la vecina población tuya. Bueno, nosotros desde el 2019 que dimos pie a este proyecto tan, tan enriquecedor, y a la actualidad en nuestro programa de mujeres tenemos a 30 mujeres que asisten todos los días miércoles a los talleres que nosotros impartimos. ¿Y no están escuchando esta noche? Por supuesto. Entonces le vamos a mandar un saludo a todas las vecinas de la Carol Ursúa y que sigan escuchándonos, que este es un espacio de todos nosotros, del espacio de la gente que no puede hablar, aquí tiene la voz para hablar. Así es, sí. Así que es un cariñoso saludo para toda esa gente y sobre todo esas mujeres que son mujeres aguerridas, que luchan día a día por el sustento para sus casas. Así que doble mérito. Así es, claramente. De hecho, nuestras mujeres y en general, nuestro foco también es que ellas puedan comprender la importancia dentro de nuestra sociedad. Son un foco muy importante. La contribución que tienen dentro del desarrollo social en nuestra comuna. Y queremos también incentivar la creación de redes para que todas juntas y todos podamos colaborar y avanzar hacia un mundo donde existan mayores oportunidades. Más igualdad. Más igualdad y oportunidades, claramente. Sí, porque ahí hay niños y niñas que podrían ser perfectamente profesionales y ir en ayuda a sus padres. Así que encantado de haberte tenido. Tú sabes que las horas de radio son igual, sí, que las de la televisión. Pero qué lindo poder conocer este proyecto, y ojalá lo pueda repetir, Catalina, junto a la organización, en otras poblaciones, en otros lugares de la comarca, de la provincia cordillera. Hay gente en Pirque, hay gente en San José de Maipo que necesita de esa ayuda, así que ojalá se pueda repetir en otros lugares. Deseándote que te vaya muy bien. Nosotros los andinos decimos jayaya, jayaya. Que te vaya muy bien en todo lo que estén haciendo, y las puertas de los Guerreros del Arcoíris están abiertas para ayudar, para trabajar. No, muchas gracias por abrirnos sus puertas, por esta conversación, por dejarnos entregar a los vecinos qué es lo que hacemos nosotros. Y bueno, y un mensaje cortito es que quería invitar a todos nuestros oyentes a que nos sigan en nuestras redes sociales. ¿Cómo no? Sí, nuestro Instagram, @espacioterritorial.cl. Ahí encontrarán contenido actualizado de lo que trabajamos día a día. Por otro lado, nuestra página web, www.espacioterritorial.cl, donde ahí se pueden realizar donaciones, inscripciones como voluntarios para nuestras actividades con nuestros niños y jóvenes del sector Carol Ursúa. Y también tenemos LinkedIn, fanpage en Facebook, y nos pueden encontrar siempre como Fundación Espacio Territorial. Muy bien, pues ya sabemos cómo podemos ubicarlo y cómo podemos colaborar y empezar a tejer redes, que es lo que hace falta. Tenemos que tejer redes, chiquillos, para que nuestra comuna y las comunas de Chile vayan creciendo. Yo creo que no podemos mirar ni tapar el sol con un dedo. Sabemos que pasan muchas cosas en nuestra patria, pero no podemos darle cabida que en todos los lugares se hable del tema, porque saturan, oye, de verdad que saturan, sí. Ya está archi conocido que a la política chilena hay que hacerle una cirugía mayor. Y eso ya estamos claros. Que son un mal necesario, lo son. Pero como son un mal que tiene que estar, tenemos que elegir a buenas autoridades para que este tipo de cosas como la que está haciendo Catalina y su fundación sea grande, que no sea una organización, sino que sean muchas las que intervengan las poblaciones y podamos sacar a los chiquillos de la droga y podamos sacar a los chiquillos de la delincuencia. Te damos las gracias, Catalina. Igualmente, o sea, muchas gracias. Igualmente a ustedes. No, nosotros somos una puerta abierta, así como nos preocupamos de defender la tierra y nos preocupamos de que los niños puedan tener animales y quererlos y amarlos, también tenemos que preocuparnos de nosotros, los seres humanos, que la salud mental lo hace harta mucha falta, porque como parece que no es problema de la medicina, hay mucha gente enferma, estresada, que siente que está en un túnel y que no tiene salida, y son gente como ustedes, profesionales, que pueden sacarla de ese fango donde están. Así que agradecerte en el nombre de un puentealtino como yo, a ustedes, los profesionales que vienen a trabajar a nuestra comuna y que conocen la realidad porque son nacidos y criados en nuestra comuna. Así que sí, muchas muy felicitaciones. Linda comuna. Muchas gracias. Bien, pues vamos a ir a la música con la agrupación Guamari y recordándonos un poco de todo la injusticia que ha existido en este país durante tantos años. Se acordarán ustedes de las salitreras. Los Guamari se acordaron para nombrar lo que era Humberstone, con la poesía de don Oscar Arancibia, que ya nos dejó hace un par de semanas atrás. Nos deja la poesía junto a esta gran agrupación de Iquique, Humberstone. Humbertones del norte, Santiago de Ojotas y Poncho, nuestro guayno de amor y sol, alimenta mi pampa salitrera, huye el campamento de obrero, resisten bien. Campamento de obreros, resisten viento y calamanchaca. Salitre que abona mi canto y vuelven a cargar los vagones del salitre que abona. Bueno, ahí estaba la agrupación Huamari de Iquique con este Humberstone, este guainito. Bueno, este mes es un mes muy importante para la cultura, las culturas, específicamente las que habitan en nuestra patria, ¿ya? Porque es un año para cada una que irán a hacer cada una de las comunidades su introspección del año, ¿cierto? Saber cómo les fue, cómo trabajaron. Ustedes saben que en el norte de nuestra patria existen las comunidades, donde son muy importantes los jefes de comunidades, los abuelos. Mira qué importante. Mira cómo nos enseñan ellos la importancia que tienen las canas en la vida diaria. Eso tiene un respeto muy grande, que ustedes saben que en nuestra sociedad los abuelos son los desechados, los que tienen que estar en un asilo, ¿ya? Poco menos. No, pues acá se les respeta porque son ellos los sabios que llevan el legado del lenguaje, el legado de las tradiciones. Bueno, mucho que aprender de culturas que han sido milenariamente orales, o sea, se han comunicado a través de la historia, ¿ya? Bueno, hoy día, como se ha ido ganando espacio, pero estamos en el siglo XXI, a comienzo, hay universidades que implantan la carrera lingüística, tanto Mapudungún como Aymara. Entonces, eso también ha ido abriendo espacio, pero debiera de ser mucho mayor, ya, porque en estas fechas cuando los colegios hacen muchas cosas, actividades referentes a las etnias, pero sin indagar un poquito de ellas, entonces hay que tener un cierto respeto, porque se le ha faltado respeto durante mucho tiempo. Entonces, bueno, la investigación, ya, eso siempre se lo decimos en el programa, investiguen, sobre todo los profesores, sobre todo quienes trabajan en la educación, qué es lo que están haciendo con los niños. Que los niños sepan desde el comienzo lo que están haciendo, ¿ya? Si van a hacer una danza, van a bailar un guaño, bueno, preocupémonos de que el niño sepa lo que es un guaño, ¿ya? Preocupémonos que los niños desde chiquititos, de la edad de pre-kinder, aprendan de las comunidades. Que no sean los disfraces, por favor, esa palabra no cae. Vamos a disfrazar al niño de mapuche, ni siquiera dicen mapuche, vamos a disfrazar de araucano, o sea, qué incultura más grande. Entonces tenemos que volver a mirar a nuestros antepasados para poder respetar la identidad. Tirón de oreja para todo, ¿eh? Así que a investigar. Pero como no todo puede ser retarlos, les quiero regalar una canción muy hermosa para aquellos que están enamorados. Escúchenla mejor, porque la letra dice mucho. Proyección de Bolivia, Secreto Amor. Y tratar de encontrarte sería el fin. Ojos limpios y he sentido el deseo de amar tu piel. Tú eres mi amor secreto, mi amor furtivo, y he de amarte en silencio en mi soledad. Juntar dos almas, horas nuestras en un amor, es que un día la luna llena se hace. Bueno, ahí teníamos a Proyección, Secreto Amor. Eso es. Bueno, queremos mandar saluditos esta noche. Primero que nada a todos nuestros vecinos de la comuna del Cajón del Maipo, que ya llevamos varias semanas saliendo al aire para todos ustedes. Así que muy buenas noches a toda la gente linda del Cajón del Maipo. También a nuestros amigos que nos siguen como toda la semana, ¿cierto? José Acevedo, el rey de la trucha. ¿Ah? Ojalá que algún día nos invite a comer ahí una truchita. Nuestro amigo Abdón y su señora esposa. También a nuestro amigo Daniel de Champs. Y a los amigos de allá de Melocotón, los hermanos Orellana de Metafísicos. Bueno, a todos ellos un saludo muy especial esta noche y a toda la gente que se suma a este programa, darle la bienvenida, porque que queremos abrir espacios, que esa es la idea, que queremos dar a conocer a nuestros artistas, también es la idea. Así que vamos a seguir en ronda de entrevista, ¿ya? No, hace rato que no tenemos entrevista. Hoy día teníamos una entrevista, chiquillo, pautada para Araxaya, pero iba a venir Panchito, pero como la cumbia, al Panchito le pasó igual que la cumbia. Igual que yo. Me trapiqué. A Panchito le pasó como la cumbia, le prendí el arranque y nada. Revisaba la batería y nada. Se le echó a perder el auto. No pudo venir. Así que lo vamos a dejar para adelante, ¿ya? Vamos a la música. Canto Sur. Aquel otoño. Bueno, bueno, ahí teníamos a Canto Sur. Canto Sur con aquel otoño. Es mejor no tener nada. Bueno. Va pasando el tiempo y se nos avecina el invierno, ¿no es cierto? Este invierno que nos va a traer, es de esperar que nos traiga mucha nieve, de verdad, se lo digo ya con el dolor de mi corazón, por mucha gente que padece el frío en las noches y toda la inclemencia, pero es necesario, chiquillos, es necesario. Acumular agüita para el verano es lo que necesitamos. Así que yo siempre les digo a todos los santiaguinos, que limpien sus techumbres, que cuiden de las hojas, que no tapen los resumideros. Y también les quiero decir que los canales de televisión a veces es como que, para mí, es una opinión muy personal, pero hacen el ridículo hablando del sur de Chile, si en el sur toda la vida ha llovido. Y fíjense que yo viví un tiempo en el sur, viví 5 años en Osorno, y me tocaron inviernos lluviosos, pero olvídate, o sea, pero después al tiempo salía ahí a la calle y ya no existía ni barro, porque son lugares que donde la tierra no, y donde no hay tanto cemento y agua, no, no vamos a decir de Concepción, no vamos a decir de esas ciudades que son ciudades importantes, que son casi parecidas a Santiago, ¿ya? Pero los lugares más un poquito más apartados, ya la lluvia pasa y la tierra absorbe el agua, así que no es como tanto, es para alimentar a los meteorólogos, ¿ya? Así que no se crean, la naturaleza es la naturaleza, y hemos tenido inviernos crudos, hemos tenido nieve, ¿ya? Hemos tenido nieve a baja altura, en Puente Alto ha nevado, no se olviden, el 2017, estamos a la vuelta, podría volver a producirse. Para los niños va a ser súper sano, va a ser muy entretenido. De sano no va a tener nada. Tenemos los hospitales prácticamente llenos con el tema de las enfermedades respiratorias. Ya a cuidar a los bebés, a cuidarlos, es importante, porque a veces decimos vamos a la posta, pero allá los contaminamos más, porque hay más virus. Así que cuidémoslo en la casita. Si el niño está enfermo, no lo mande al colegio, no lo mande. Si en el colegio va a enfermar a 10 más. Y el círculo va a ser vicioso en el fondo. Así que hágale reposo, harta hierbita. Pónganle los que se calefaccionan con parafina, pongan una ollita con hojitas de eucalipto, chiquillos. Les va a ayudar mucho. Bueno, vamos a la música. Este grupo hace tiempo que no lo colocamos, pero hoy día decidimos ponerlo. Ellos son Quilapayún y el tema se llama Free Nelson Mandela. Y tú en la hamaca, me dijo mi morena gozadora. ¿No crees que ya iría siendo hora de hacer un sacrificio por la causa? Le dije encendiendo un cigarrillo. El mundo se está hundiendo en la demencia y tú haciendo gala de inconsciencia. Me pones piano palotano, la paz es solamente provisoria y no es por levantarme que la historia va a amanecer un poco más temprano. Free Nelson Mandela, Bien, ahí estaba Kila Payún, Nelson Mandela, Free Nelson Mandela, libertad, nos decía el Seba, que significaba, bueno, un hombre que dio parte de su vida para un cambio totalmente radical en su comunidad, así que gran homenaje de Kila Payún a Nelson Mandela. Y en lo que sigue de nuestra programación, oye, subieron una foto de una micro y justo me fijé que era la micro Puente Alto y me vino a la memoria las micros. Bueno, siempre se van a llamar micros, pero recordar las micros, esas que tenían los colores de la bandera, blanco, azul, blanco, una raya roja y tenían azul. Y bueno, y decían en unos carteles los lugares donde llegaban. Y bueno, me acuerdo yo que chico, la micro se esperaba en la calle Marcoleta con Vicuña Maquena. Y esas micros eran bien particulares porque el chofer, en ese tiempo no existía ni los portonazos ni los lanzazos, así que él llevaba en su monedero, llamémosle así, que se hacían muy hermosos con colores, con luces. Llevaba el vuelto que le daba a las personas, más el boleto que tenía que entregarle. Entonces el micrero era como bien, hacía varias cosas, aparte de estar mirando por el espejo retrovisor, que no viniera el, no había tanta locomoción, ¿cierto? No había tanto auto tampoco. Así que se preocupaba más de los pasajeros, ¿ya? Por ahí aparecía el borrachito, también aparecía el que movía las manos, sí, ese siempre ha estado. Pero era menos cantidad ni menos dolor. El chorero. ¿Ah? Y estas micros tenían dos puertas nomás, por delante y atrás, ¿cierto? Y ahí, bueno, también muchas cosas en la micro. Ahí le decían al pobre chofer que apurara la carroza porque el muerto se iba a ir a pie. Y una fila de talla que le tiraban. Bueno, esta noche nosotros queremos recordar esas micros. Porque esas micros también, en un momento de nuestra vida, nos sirvieron para comunicarnos. Fíjense que los tiempos de dictadura, para poder comunicarse, uno rayaba la micro y diciendo, oye, el 26 vamos a estar en qué sé yo, en la Plaza de Armas. Y a la gente a través de rayar las micro. Y también aparecía, como siempre ha aparecido, Dios será tu pastor, te salvará. Y o Juan ama a María, qué sé yo. Era como papiros de las micro. Y bueno, esta noche lo vamos a recordar con Transporte Urbano y esta canción que dice En los asientos de las micro. En las micros veo tantas cosas que me hacen meditar. La declaración de eterno amor del Juan Alberto a una niña del curso llamada Soledad. Una hoz y un martillo que se nota dibujaron en

del atrás de los asientos en las micros. Veo tantas cosas que me hacen pensar. La declaración de eterno amor de Juan Alberto a una niña del curso llamada Soledad. Eso era, ustedes después lo buscan, pues ya. Pero ahí estaba en vivo, ya. Pero es una canción que yo, bueno, quisimos programar esta noche, tarde, para ustedes, para un poco rememorar momentos vividos, ya. ¿Quién no se va a acordar de la micro? ¿Quién no se va a acordar de la micro que se pasaba bencina y que todos veníamos vomitando? ¿Ya? O que el caballero de la micro limpiaba la micro pero con petróleo, ¿ah? Entonces toda la gente se resbalaba. Era re cómico, pero ustedes se acordarán porque era también bien folclórico, porque donde habitaba el chofer habían vírgenes, imágenes, ¿eh? Habían, qué sé yo, la manivela de los cambios. Se prendía la luz y aparecía un cangrejo, o qué sé yo, o la insignia del Colo Colo de la U. Bueno, en realidad eran otros tiempos, ¿cierto? Eran tiempos que quizás no teníamos tantas cosas, tanta tecnología, pero éramos felices. No había delincuencia, la delincuencia siempre existió, pero no era como hoy día, ¿ya? Había bohemia. No se olviden de la UAT, no se olviden de las quintas de recreo, salones de baile, todo se perdió. Entonces, cuando mi abuelo decía, todo tiempo pasado fue mejor, tenía toda la razón. Bueno, pero yo creo que hay que darle tiempo al tiempo, ¿no? Y hay que decir que la vida hay que alumbrarla, y esta noche la vamos a alumbrar con Iyapu, que nos va a acompañar para alumbrar esta vida que nos continúa. Y ojalá que esta vida que nos continúa sea de progreso, de igualdad, de eso que quedaron debiendo millones de partidos políticos, que la alegría venía y que nunca llegó y que todavía no existe. Vivimos injusticias muy grandes, a viva voz desde el pueblo. Creemos que este mundo no ha cambiado mucho, pero también tenemos fe en los jóvenes como Catalina, en que la vida se tiene que alumbrar para ellos, para los nuevos profesionales, para aquellos profesionales que sus padres se sacaron la cresta para que fueran profesionales, para que reivindiquen el trabajo de sus padres, el sacrificio que ellos hicieron. Así que esta noche creemos que la luz de la vida se alumbra con Iyapu. Thank you. Eso, con toda la fuerza del sol, se alumbra la vida, claro que se alumbra. Con este nuevo conocimiento, nuevos jóvenes que están saliendo al profesionalismo, ojalá sea mucho, ojalá que las universidades estatales abran las mallas curriculares para que haya más doctores, doctores nuestros, con todo el respeto del mundo que me merecen los que no son nuestros, me refiero a doctores que son de otra latitudes de otros países, pero yo creo que acá en Santiago, en Chile, en todos los lugares, es necesario tener profesionales de acá que entiendan mucho las enfermedades que padecimos como país, y que han ido mutando en estos tiempos y que se necesitan profesionales, porque sobre todo cuando vienen estas catástrofes invernales como son la polución, el smog, todo lo que genera el invierno, pues ustedes saben que Santiago fue, ¿cómo se llama?, puesto ahí por don Pedro Valdivia sin saber qué es lo que iba a pasar con el tiempo, pues como una herradura, que las montañas que están cerca nuestro, como el cordón San Ramón, atora un poco la nube, entonces el smog no ventila, solamente que eso pasa en primavera, verano para nosotros, ¿ya? Entonces, ¿qué les propongo yo? Oxigénense. Oxigenen las casas también, ¿ah? ¿Eh? No las dejen tan con tanto calor. A veces hay sobrecalor y eso quema el oxígeno, chiquillos. Cuidado con estos tiempos también. Hemos escuchado mucho el cuerpo bombero, al menos de nuestra comuna. Ustedes saben que es la comuna más grande de Chile, por lo tanto tiene un montonera de riesgo, y hemos escuchado esta última semana muy de temprano en la mañana sonar las bombas del cuerpo bombero, y es una lástima, porque un incendio, usted sabe lo que significa, es como perder todo, volver a empezar, así que revisemos esos cortocircuitos, la sobreexigencia del automático, revisemos esas cositas, chiquillos, sobre todo los cabros que están estudiando en los colegios técnicos, como el caso de acá en nuestra comuna, la escuela industrial de acá de Puente Alto, que le entrega a los niños también algunas herramientas para poder desenvolverse en la vida cotidiana, y saben de electricidad, que es una cosa que hay que un poco saber, tener algunos conocimientos básicos, y que vayan en ayuda. Hay un vecino a lo mejor que tiene un enchufe malo, ahí traten de arreglarlo. Yo la verdad es que le tengo harto respeto a la corriente. Oye, te digo que yo puedo hacer muchas cosas, pero la corriente le tengo mucho respeto, de verdad que se los digo. Así que háganse asesorar, pues sí, los cabros, el industrial ahí les sirve de práctica. Bueno, vamos a la música con un recuerdo del amigo que nos dejara hace un tiempo atrás, que conformara esta gran agrupación que se llama Trencito de los Andes, con una canción muy hermosa que es el zigzag, una característica de Trencito, esta noche con nosotros. Zig-zag, zig-zag, zig-zag. Esperanza. Trencito de los Andes, zigzag esta noche, ya. Hemos tenido un programa acercándonos a lo que va a ser este Machacmara, ya, este año nuevo. También hay que pedir por toda la gente que en estos momentos se encuentra enferma, ya. Decirles que hay que tener mucha fe en Dios, que podemos recuperarnos, podemos volver a estar bien. Así que mucha fuerza para cada uno de ellos. Y a los demás, cuidarnos, ¿ya? Y les vuelvo a repetir, chiquillos, revisen sus canaletas, preocúpense con tiempo. Mire que es triste cuando está lloviendo y... Ahí vamos a reparar el tema. Lo vamos a subir arriba al techo con el pizarreño mojado, con el zinc mojado. Pisamos mal, ya tenemos un accidente. ¿Cuándo lo podemos hacer ahora? ¿Ya? Si tenés un ratito libre, súbete a tu techo, ve ahí, revisa las canaletas, las hojas. Preocúpate de eso porque a lo mejor tú no te preocupas, pero le haces daño a tu vecino, que se anega. Oye, también darle un saludo muy especial a lo largo de Chile, a los trabajadores municipales que trabajan en emergencia, ya que son los que salen a ponerle el hombro en la noche, con las motobombas, con los camiones... los camiones que aspiran el agua. Entonces, para todos ellos un saludo muy especial. Son trabajadores héroes anónimos. ¿Para qué decir el cuerpo bombero? ¿Para qué decir la gente de los distintos CEFAM? Sobre todo los conductores de ambulancia, los paramédicos que están ahí, que son los tiempos donde más trabajo tienen, chiquillos. Hay que reconocerle eso, los guerreros reconocemos eso, porque ese es el pueblo, esa es la verdad, esa es la vida. Lo de la tele, farándula, pura farándula, no más que la diputada, que se saca foto en pelota, que la cuestión, que la farándula para allá, de la desigualdad e injusticia, que otra se choreó, no, se faltó que se choreara el templo votivo de Maipú. Y ahí está libre y el otro personaje, que todavía no saben si es verdad o no, va a parar a la cárcel. O sea, la injusticia de este pueblo, la decía la Violeta, por los años 60, nada ha cambiado en este país, parece. Ni los porrazos les sirven. Bueno, pero nosotros somos positivos. Queremos que sea positivo. Oye, hablando de positividad, queremos mandar un saludo al Nelson Leal y felicitarlo además porque la agrupación Coachi pudo hacer su gala pero tuvieron un traspié ahí con el locutor, que tuvo un percance en su corazoncito ahí, así que, pero creo que está muy bien de salud, está recuperándose. Y a Nelson, felicitarlo por todo lo lindo que me contaron a mí que estuvo esta gala del Kodachi, ¿ya? Bien, pues, vamos a la música. Hoy, hablando del Kodachi, estuvieron el semana antes pasada acá en Puente Alto. Ellos son de la Florida y se juntaron con esta agrupación que cerró el primer encuentro andino de la Asociación de Folclor de Puente Alto, ¿ya? Y ellos son Araxaya de la Florida. Esta noche nos va a interpretar "Quiero vivir junto a ti", dijo Francisco. Eso era Araxaya de la Florida. Quiero vivir junto a ti. Una linda melodía y una declaración de amor fraternal hasta lo último. Ya, hasta morir junto a ti. Qué bien, pues. Ellos eran los Saya. Un saludo a todos los chiquillos de los Araxaya. No eran los Saya, a los Araxaya. Ya, a Francisco, su director, y además a Marquito, que está ahí. Se ve re bonito, Marquito. Quédese ahí nomás, Marquito. Gran agrupación. Oiga, y además quiero mandar un saludo por esta noche a toda la gente linda, como decíamos siempre al principio, que hoy día, desde hace una semana atrás, nos estamos escuchando o nos están escuchando a través del 105.9 Radio Cajón, acá en el Cajón del Maipo, pues. Ya queremos mandarle un saludo a toda esa gente linda del Cajón, que cada miércoles se está haciendo un poco amiga de nosotros. Darle las gracias a, bueno, a Carlos, Juan Carlos Paredes, que hizo este nexo hace una semana atrás, que nosotros los tiene muy contentos, porque estamos llegando a más partes, pues, chiquillos. Porque la música andina se puede estar sonando en otros lugares, ya. Así que esta noche le mandamos también a este saludo a la 105.9 Radio Cajón, y a Claudita, que es su directora, ya. Para que sigamos ahí, pues, mancomunados con la música y con las distintas cosas que conversamos en nuestro programa, porque en el fondo este es un programa abierto donde la gente tiene su minuto para declarar las cosas buenas que está haciendo, siempre pensando en positivo, ¿sí? ¿Ya? Bueno, vamos a mandar un saludito al Mago Taki, que nos está escuchando, de la agrupación Tucalpa, ¿ya? Así que le mandamos un saludo a todos los chiquillos de Tucalpa, y especialmente a nuestro amigo el Mago Taki. Lo pueden ubicar, ¿eh?, para algunas magias ahí en los colegios, en las poblaciones, para entretener a los niños. Ya se vienen las vacaciones, hay que entretenerlos. Ahí el Mago Taki los puede entretener, ¿ya? Ustedes se comunican ahí en el Facebook de él. Ya le pasamos el dato a nuestro hermanito que nos está escuchando de Tucalpa. Vamos a la música con la agrupación que se nos viene, se acerca cada vez más. Ya más cerca estamos de tenerlos. Estuvieron en Valparaíso hace un tiempito atrás. Ellos son de Arica, son de la historia de la música andina. Marcamaru nos acompaña esta noche con Recuerdos. Thank you. Bueno, ahí teníamos a Marca Maru de Arica, que avisan que pronto estarán acá en Santiago. Y bueno, hay que repletar el Teatro Cariola, no se olviden, ¿ya? Hay que respaldar la música chilena y a estos grandes de la música, ¿cierto? Con los Marca Maru, que han hecho una historia de la música andina y del norte de nuestra patria, mostrando un trabajo pero espectacular, homenajeando a la viola, haciendo recuerdos de la música chilena y además de la música andina. Así que va a tener un repertorio muy grande. Eso es. Bueno, por ahí se nos metió esta canción y nosotros la vamos a dejar en el aire porque ellos son Kayaksa esta noche con ustedes. Recuerdos de mi infancia. Desde niño fui creciendo sin pensar en realidad. Los amigos se han marchado, yo no sé dónde estarán. El recuerdo que me queda de esos tiempos que no están son los más puros y bellos, donde todo era jugar. Aunque eran tiempos duros, de dictadura y de maldad, de esos cuatro generales que por suerte ya no están. Esos tiempos que se van, ya no regresan nunca más. Gran tesoro es la verdad, el amor y la amistad. Hoy amanece un nuevo día y de nuevo a trabajar junto a ti. Canto mis líneas en una esquina, tratando de hacerte feliz. No me importa nada en la vida, si supiera que mis años los termino junto a ti. Y así volar y curar las heridas que nos quedaron al llegar hasta aquí. Si mi pueblo no se une para buscar nuestra igualdad, seguiremos siendo siempre como todos los demás. Y en mi pueblo hay talento, ¿por qué desaprovechar? Hoy amanece un nuevo día y de nuevo a trabajar junto a ti. Canto mis líneas en una esquina, tratando de hacerte feliz. No me importa nada en la vida, si supiera que mis años los termino junto a ti. Y así volar y curar las heridas que nos quedaron al llegar hasta aquí. Easy. se va. Bueno, ahí teníamos a Cayaxa, de la comuna de La Granja. Recuerdos de mi infancia. Bonito tema, ¿eh? Describiendo un poco lo que ha sido la vida de muchos de nosotros que tuvimos que vivir bajo una dictadura. Y eso lo llevamos marcado en nuestra alma, de verdad. Eso uno nunca lo va a poder olvidar. Pero también hay que vivir pensando en el futuro que este país se deviene, ¿ya? Y que de una vez por todas se dejen de mentir y digan la verdad. Porque no puede ser que no nos demos cuenta todos los chilenos que el cobre se está vendiendo a destajo. Estados Unidos lo compra porque usted sabe que el cobre es un dúctil a la electricidad. Importante en la China, importante en todos los artefactos que ellos hacen. Entonces este país necesita de tener mejor salud y una mejor educación porque se lo merece. Hoy día está en boga el tema del litio. Bueno, otra de las cosas que son importantes y que si, claro, se va a destruir la pacha y muchos se van a ver desprotegidos porque sabe que el progreso trae consecuencias grandes. Pero que esas consecuencias también vayan de la mano de los progresos en las distintas regiones de nuestro país. O sea, no puede ser que en Antofagasta, en esos lugares donde existen mineras, no hayan excelente salud, no haya excelente educación. Entonces, hay que exigir a los siguientes presidentes que el pueblo necesita, ya que se está explotando al propio pueblo de los elementos fósiles como el cobre, bueno, que las ganancias existan. Nosotros vivimos acá mismo en el Cajón, o sea, estuvo Alto Maipo y ¿de qué sirvió para la comuna del Cajón? Quizás, claro, el pavimento, el asfalto, qué sé yo, para que entraran sus maquinarias, qué sé yo. Pero, ¿y un hospital para el Cajón? Y un hospital, porque el Cajón ha crecido mucho. Una maternidad, donde la jovencita, la señorita, la señora, puedan dar a luz, pero que eso sea, son cosas que calan mucho en cada familia. O sea, un nacimiento de un bebé es algo que a veces, en muchas familias de Chile, es como la bendición de Dios. Y a veces es denigrante. Yo defiendo mi hospital Sotero del Río. Porque es lo que hemos tenido durante tantos años, este pulmón que no alberga. Que muchas veces se dice de que el hospital es... no. Muchas veces nosotros mismos tenemos la culpa, vamos a dar al hospital cuando ya no hay nada más que hacer. Entonces, la salud pública es el debe de este país. Es el debe de todos los políticos, de derecha, de izquierda, ultraderecha, ultraizquierda. Déjense de andar hablando estupideces por fuera y preocupémonos de nuestra patria. Y si ahora que se avecinan las votaciones, como decía la Violet, andamos buscando votos. Pero seamos honestos, porque ya la gente no cree. Seamos honestos en el... Si vamos a ofrecer algo, cumplámoslo. ¿Ya? Para que se nos crea, para que esta o la gente que hace esto política, que ya le digo, ellos son necesarios en un país. La democracia es importante. No puedan decir ustedes que no se ganó. Se ganó libertad en esta patria. A costa de muertos y desaparecidos. Que todavía no se curan esas heridas a más de 50 años y seguimos con que tenemos que dividir. Nuestra patria no necesita más divisiones, nuestra patria necesita de que nuestros hijos crezcan sanos y para eso necesitamos buena salud, necesitamos colegios, necesitamos universidades que nos entreguen profesionales. Así que, chiquillos, tenemos tarea, po. Hay muchos que andan prometiendo. Escuchémosles, po, porque es importante. Ahora, a todos les digo, sin abanderizarme con nadie, como comunicador social, porque yo ya tengo mi candidato, por lo menos aquí en Puente Alto. Elijamos gente de nuestra, que sepa el dolor que sentimos nosotros, los, en este caso los puentealtinos. Y donde estén ustedes, elijan sus propias autoridades, sepan elegir. Y ojalá se modifiquen varios artículos de la Constitución, pero yo creo que los alcaldes no están para hacer negocio, están para solucionarle los problemas a la gente. Y si te metiste en ese forro, cúmplelo, sé honesto, porque la gente te va a querer. Acuérdense de los antiguos alcaldes. La gente que tiene más tiempo, más edad, podrá recordar de los regidores, ¿cierto? Que eran elegidos por el pueblo, para el pueblo. Yo tengo historia de eso en mi comuna. Regidores que eran de acá, como el Negro Andrade. ¿Ya? Entonces busquemos nuestra gente que conoce la realidad, sabe el problema del vecino, sabe el problema del, pero nuestra, porque no nos impongan gente de afuera, ya, más encima viven en otra realidad, que no es la realidad, ya, o sea, si estuvimos conversando al principio del programa con gente que está interviniendo en la población de manera muy buena, como la Carol Ursúa. ¿Cuánta necesidad podrá tener la Carol Ursúa? ¿Cuánta necesidad puede tener Bajos de Mena? ¿Cuánta necesidad puede tener cada población que lo alberga cada comuna, que la gente que nos escucha esta noche, que son muchas de todas partes de Santiago? Entonces elijamos bien, chiquillos. Tenemos un derecho, que es lo único que tenemos y que nos queda democráticamente. Elijamos bien. Se nos vienen unas elecciones ahora, próximo domingo creo que es. Bueno, ahí hay que elegir a las personas que son de nuestra comuna. Y punto, se acabó. La gente de nuestra comuna conoce el dolor. Y ese es el consejo que les puedo dar. Sepamos elegir, chiquillos. Bueno, vamos a irnos ya, ¿cierto? Estamos en la hora. Parece que lo estamos pasando. Bueno, nos vamos a ir, pues. Con un pequeño homenaje, seguimos con los homenajes a nuestros músicos, a nuestros baluartes. Ojalá siempre estos homenajes sean no póstumos, sino que sean homenajes en vida, que son más lindos todavía. Así que tirón de mecha para todas las municipalidades también, ya que lo he retado tanto esta noche, para que lleven artistas chilenos para todos sus festivales. Respeten al músico. Mire que el músico siempre está para ustedes. Está para el bingo, está para el acto solidario. Así que cuando tengamos que pagar una entrada para ir a ver un músico chileno, no nos arruguemos. Vamos, porque ellos sí son solidarios. Los vamos a despedir con la agrupación Guara, haciendo homenaje a Pajarito Araya, que en alguna parte del cosmos nos estará mirando y estará diciendo qué lindo que puede dejar música. Y esta música le pertenece. No le pertenece a él, sino lo arreglo en este caso, porque es una canción de San Juanito, ecuatoriana. Oye, pero vamos a dejar los micrófonos para que él sea, que esta noche ha estado de matero más que nada, porque no ha hablado mucho, pero ahí está. Sí, es que estaba preocupado más de los niveles, como no puedo escuchar. Estoy así para que salga todo bonito. Nada, agradecer a la gente que sigue el programa. Para la gente que viene, que se interesa, y así vamos creciendo. Como tú decís, está bueno formar redes y seguir construyendo en base a las cosas buenas, la cultura, la música. Bueno, así como otro aspecto, como son, no sé, las formaciones técnicas, lo mismo que estuvimos hablando hoy día, son cosas positivas para la gente y para nuestras comunidades. Eso, seguir en la senda nomás, en el camino, Y eso, pues, hasta la próxima semana. Buenas tardes, buenas noches a todos, la gente del Cajón, Puente Alto y en todo el mundo. Y en todo el mundo donde nos escuchen. Sí, eso. Gracias por la sintonía, chiquillos, gracias por creer en este espacio que ya cumple 33 años, la edad de Cristo, y nosotros felices de compartir con ustedes cada miércoles a las 20 horas y cada sábado a las 2 de la tarde, compartir con ustedes un ratito de esparcimiento. Creo que crear arte, crear es crear poder popular. Crear arte, crear deporte es poder popular. Y eso es lo que queremos. Queremos crear poder popular. Queremos que las poblaciones se levanten y muestren lo bueno que tienen. No saquemos más lo malo que tenemos, porque en todas las poblaciones hay algo malo. Pero detrás de eso algo malo hay algo bueno, chiquillos. Y rescatemos, que es la idea de los guerreros del arco iris. Rescatar siempre, en este caso, rescatar identidad. Y es por eso que nos vamos con esta estrella. Una estrella que nos alumbra. De casualidad, el pajarito Araya le puso a su agrupación Guara, que significa estrella. Y yo creo que él ilumina esta noche la música andina, porque fue un gran creador y un gran compositor. Vamos a terminar este programa dedicado a la música chilena, a nuestros músicos, andinos, a nuestros músicos del norte, del sur, que hacen música. Aquí todo está abierto para ustedes, chiquillos, para que puedan sonar su música, su creación. Tráigannos su música, nosotros agradablemente vamos a reproducirla a través de Guerrero del Arcoíris, como ha sido durante estos 33 años, que aquí no es el 20% de la música chilena, sino que es el 100% de la música chilena. Nos despedimos con Guara y nos encontramos el próximo miércoles. Si la Pacha, si Dios, si la Virgencita quiere que estemos, vamos a estar con ustedes. Que tengan buenas noches, buenas tardes y descansen. Todo lo que puedan, descánsenlo. Es necesario, es importante. Al cuerpo hay que darle tiempo de descanso y tiempo de actividad física. A andar en bicicleta y también a caminar. No se olviden, ¿eh? A caminar, sobre todo por ahí por los cerros, suena más lindo todavía. Nos volvemos a encontrar. Jayaya, jayaya, jayaya. Thank you. Thank you.